qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Casa de Papel batió récord de audiencia en Netflix. La tercera temporada de la serie española, estrenada el pasado 19 de julio, se convirtió en la más exitosa del gigante del streaming, con más de 34 millones de espectadores en su primera semana a nivel global. Además, ocupa el primer lugar como la producción más vista, incluyendo películas y programas en inglés, en países como España, Francia, Italia, Argentina, Brasil, Portugal y el nuestro. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.